Luna en Libra. La semana que tienes por delante viene a eliminar emociones y en tu caso el drenaje viene a nivel familiar y sentimental y por tanto en esas idealizaciones que a veces te montas en la cabeza, sobre todo teniendo en cuenta que Marte en Géminis está dándote más de un quebradero de cabeza a la hora de querer evolucionar en algún tema importante para ti. Incluso puede que estés evadiendo más de un asunto por no querer afrontar la verdad. Con Venus enfrente, muchas veces sentirás que no sabes si lo que deseas va acorde con lo que necesitas, y de ahí varias de tus confusiones. Así que no queda otra que meditar muy bien y eliminar impulsos emocionales que no te llevan a ninguna parte. Date cuenta que Mercurio enfrente puede ayudar, pero también puede hacerte comunicar cosas que más tarde puedas arrepentirte, sobre todo a nivel pareja, socio, amigo o amiga íntima. Y es en las relaciones personales más estrechas donde, precisamente con Luna Nueva el próximo 12 de abril, es donde tienes que enfocar tu lista de intenciones. A principios de semana, Venus tendrá un sextil a Marte, así que será buen momento de aclararte. El tema trata de llegar a acuerdos y podrás hacerlos a finales de semana, pero antes tendrás que ser sincero con esa persona que tanto te interesa. Deja hablar al corazón, aunque con Saturno en Acuario, en ese domicilio, allí muchas veces sientas miedo. Juno en sextil a Júpiter te va a ayudar y ya verás cómo eres capaz de expresar y atraer la confianza en que todo va a salir bien. De estos acuerdos vienen nuevas expectativas que te harán vibrar en libertad, y tanto en temas familiares como en asuntos de vida sentimental o hijos. Aboga por ese proyecto que tanto trabajo te está costando sacar hacia adelante y aparta dudas sobre economía. A finales de mes, en este aspecto, tendrás los datos suficientes para poder transformar lo que haya que transformar, incluyendo el valor que te das a ti mismo. Con Luna en Piscis, podrás eliminar esas sensaciones de que tu vida no va bien, sobre todo en vida laboral, porque vas a drenar todo pensamiento que te atora la mente. Incluso, yo te diría, usa la intuición, porque estoy segura que tendrás alguna señal que te hará prever cómo organizar tus responsabilidades de una nueva forma. La salud también estará encima de la mesa, así que aprovecha para eliminar hábitos que no dejen tu sistema inmune sanarse. Bebe mucha agua para que puedas desechar lo impuro y sentirte más ágil. No me extrañaría que te dieras cuenta de que hay que hacer más deporte. Marte, en tensión a Neptuno, será el encargado de esta tarea y con Luna menguando allí, en Piscis, te resultará más fácil. La Luna nueva en Aries el 12 de abril será el comienzo de un ciclo importante para enfocar relaciones estrechas de otra manera menos mental. Y para ello, Quirón ayudará a sanar recuerdos o traumas del pasado que te hicieron daño. Sé valiente, Libra, y apuesta por lo que te haga disfrutar como si fueras un niño. Eso siempre es sinónimo de inocencia y bondad.